buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 488. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, en compañía del hombre que el sábado va a lanzar una granada, va a matar a 5 y luego es que explota la granada, porque viene amolado para ese torneo de Halo, el señor Alex Nation. Alex, cuéntame. Primero que nada, saludos gatos, saludos a todos por ahí en el chat. Bienvenido, bienvenido a esta edición en vivo del podcast. Yo esta semana tuve que hacer un reporte a los desarrolladores de Halo, porque yo no sé qué pasa, que mis granadas tienen como que cierto delay. O sea, yo las tiro en el juego y por alguna misteriosa razón no explotan ante los oponentes, pero entonces cuando yo corro me explotan al lado mío. O sea, digo, pero espérate, ¿qué es esto? O sea, tiene unos segundos que yo no sepa. Entonces traté de comunicarme con la lead, ¿verdad? Del estudio de 4-3 y renunció. Eso me fastidié. Sí, ahora no tengo quien me ayude. Eso, ¿quién podrá defenderme? De verdad que no sé. Pero sí, estamos como que practicando para el torneo. Estoy matando gente, por lo menos Match está orgulloso. Estoy matando gente, estoy matando por lo menos 2 personas. Por partida. O sea, algo es algo, no es chiva. No es chiva eso, como el año pasado. Bueno, ¿quiere decir que mínimo matas a 4 el sábado? Who knows. Estamos voto, que fue el que nos cargó. Estamos malos, pero malitos. Estamos practicando así de vez en cuando, de cuando en vez. Pero nada, vamos con la mentalidad de vacilar un rato y pasarla bien, como todo, como siempre. Así que vamos a ver, pero va a estar bueno, va a estar muy bueno ese torneo de Halo este sábado, mano. Yo no recuerdo si ustedes juegan temprano o juegan más tarde. Es más, voy a ir a buscar eso ahora. Mientras tanto, por ahí, señor Motomonku con el Reason, muchísimas gracias. Buenas noches, Moto, bienvenido. También Spider Popo, Amenuk, también Jay Chinobu, Chucky Dragon, Ea, Rayo, duro. Casa Llena, gracias por estar por ahí. Estoy buscando aquí rapidito el documento de Halo. Para ver quién juega primero. Orange versus Blue es el primer encuentro. Cyan versus Violeta, el segundo. Brick versus Yellow. Diablo, ustedes le toca último en la primera ronda. A eso de las 6:20 de la tarde aproximadamente es que vendrían a subir a escena ustedes. Wow. Mira mi cara de emoción. Ave María. Qué emoción, qué emocionante. Alex, yo creo que voy a tener que ponerte, ¿te puedes echar un poquito para tu izquierda o te ajusto acá? Pues te saliste de frame. Oh, yo me ajusto donde usted mande. Ah, ok, ahí. O sea, qué triste el caso, o sea, casi más de una hora esperar para la, ¿cómo es? Para la crucifixión. No, eso es para estudiar los rivales, Alex. ¿Qué? Yo créeme que voy a estar estudiando mis rivales. Nosotros vamos a chillar goma. Alex va a estar, bueno, si la tormenta sigue como va, a lo mejor llega el sábado que viene. lo triste es que ese fin de semana hay Splatfest en Splatoon 3. Empieza el viernes, termina el domingo, pero nada, no sé, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. O sea, así mismo. Así que ya, esperando, ¿cómo es? Jugando para lo peor, esperando lo desastroso. Así que vamos por encima. Me pregunta Chucky Dran, Alex, preguntita, Fiona, ¿te mojó? Los miaditos de Fiona me han mojado durante el día de hoy, sí, porque ella lo que está tirando son squirting a la isla. La lluvia fuerte no ha entrado todavía, que de hecho, gracias a eso, es que yo estoy aquí esta noche. Porque si el huracán tormenta Fiona le hubiese dado con entrar al momento, a la hora que más o menos se había pronosticado, que iba a ser a esta hora de hoy sábado, yo no estuviera aquí. O sea, estuviera yo solito aquí. Solito, sí. Pero, mano, Odín y Asgard, pues, se portaron de show. Storm, la de los X-Men, sí, también se portó bien. Sí, se portó. Y dijo, no, vamos a esperar el domingo a eso de las 2 de la tarde que estén entrando el maldito huracán ese. Así que, Así que por eso estoy aquí. Ya, puede ser que tengamos que activar plan de contingencia para Sunday Kickstarter, gente. Sí, esa sí, esa posiblemente domingo y maybe lunes. So, ustedes saben que cuando estos fenómenos atmosféricos pasan por Puerto Rico, se afecta el servicio eléctrico, el internet se ve también bien afectado. So que probablemente a lo mejor no me ven en el canal, maybe domingo y tal vez lunes no me vean por ahí por el canal. So, veremos a ver qué pasa. Yo en mi casa siempre voy a tener luz, pero ¿de qué vale tener luz? ¿Verdad? Y lo digo en este sentido, gente, no lo malinterpreten. Sí vamos a tener electricidad porque en casa somos bendecidos, tenemos placas solares, pero el internet, si no hay luz en el resto de la ciudad, del pueblo, lo que sea, pues no va a tener internet. Sí. O sea, porque los nodos de Liberty lamentablemente duran 1 o 2 horas y tumban. Y después, ya. Tengo que cuadrar con Sparrow, hablar del plan de contingencia, qué estaríamos haciendo. Uh-huh. De hecho, gente, estamos subiendo un poquito más tarde, si lo notaron. Resulta, yo llegué a mi casa a Photo Finish y estaba con Sparrow cuadrando lo de los premios del torneo de Halo. Hoy, como tópico, acabamos a tener tema de la semana dedicada al torneo. Y entonces, vamos a estar hablando de los premios. Vamos a revelar cuánto hay en premios y cuáles son los premios físicos, quiénes son los auspiciadores, un repasito por ahí al evento. Son mucha información de camino allá al torneo. Yo quería tener unas imágenes para acá, pero no las voy a tener, voy a trabajarlas para la semana. Nada, seguimos extendiendo el hype, pero hoy vamos a decir concretamente que todo lo que tenemos, porque hoy precisamente fue que cerró la ventana para auspiciadores, y entonces ahí fue que nos sentamos a cuadrar. Entonces, uh-huh. Ya está cuadrado. De hecho, Gio cuadró, me envió los números, yo fui y verifiqué, todo perfecto. Gio de aquí sale contable. Digo, contador, contable está mal dicho, contador, ¿verdad, Alex? Contador. Contador, sí. Yes. Sí. De aquí Gio sale contador. Sí, bueno. Público autorizado. Bueno, ese es el que pasa la licencia, ¿verdad? El que no pasa la licencia no es contada. No es CPA. Sí, bueno. Y para CPA tienes que tener cierta cantidad de créditos en el bachillerato, o so, sí. Yeah. So, yeah. Imagino que años de experiencia quizás ejerciendo o algo así. No, porque, bueno, sí, porque obviamente es un examen. Es como, ¿verdad? Toda profesión que requiere una licencia es por examen. Lo que pasa es que depende, lo que pasa es que eso ha cambiado en los últimos años, eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, mi bachillerato en contabilidad, yo tendría que coger unos créditos adicionales si quisiera coger el examen de CPA. Ahora mismo el bachillerato que tengo no son la cantidad que se requiere para coger los repasos y eso para CPA. Por eso es que no me tiré por esa ventana. Tú sabes, pero sí, podría coger esos cursos que me faltan y podría coger el examen de CPA en algún momento si quisiera hacerlo. Ok. Nítido. Bueno, pues gente, tenemos tremendo show para hoy. Vamos a arrancar de inmediato, ¿verdad, Alex? Estamos al día en chat. Sí, por ahí llegó Amenu, que dice que nos va a ir bien. Ya verás, gracias, Amenu. Yo espero, bueno, ya, en Puerto Rico no es el viento, es el agua. Es el agua y la lluvia. Ese es el peor enemigo en Puerto Rico. Los vientos, sí, tal vez se cae esto, se cae lo otro, podemos reparar. Pero la lluvia, cuando llueve mucho, estamos hablando de inundaciones, ríos se salen de su cauce, casas que se pierden que son cerca de los ríos, zonas inundadas, los caminos se afectan. So, yeah, el agua es lo más daño que hace. Deslizamiento de terreno, exacto, que a veces, you know, deshabilitan carreteras y por ende comunidades. Sí, sí, es lo peor. Así que mira, por ahí llega también Spider Popo, llega Bernardi, está pasando que hay muchachos, 2 PM, y bueno, ese es el estimado que dice el Centro Nacional de Huracanes, que es el estimado que podría estar entrando el centro de la tormenta a nuestra área, en algún punto del sur, entre Ponce y Juana Díaz. ¡Ay! Ah, pero eso para el centro, como tal, el ojo que llegue a esa hora, porque lo que quiere decir que probablemente hoy la madrugada ya esté sintiéndose. La ráfaga, y sí, exacto. Y sí, y los boletines son cada 3 horas. El próximo es el de las 11. Hay que ver si no le dio con subir más. Si le dio con subir más y fortalecerse, entraría más aún más para el centro, el surcentro de la isla. Y yo donde vivo, que es acá en Cuamo, podría sentir vientos de huracán. So, vamos, hay que estar pendiente. Como quiera nos van a dar, mira. Nos van a dar senda bofeta. Cualquier cosa, hagan screenshot por si acaso no ven a Alex aquí a varios meses, como la vez pasada. De vuelta al pasado. Me siento en una máquina del tiempo, mano. No, yo espero que salga todo bien. Por lo menos dentro de todo, No es esta tormenta, este huracán categoría 4 ni nada por el estilo. Nosotros hemos vivido esto en el pasado y digo, me incluyo ahí pues del tiempo viviendo en Puerto Rico. Vamos a estar bien, vamos a Me estar bien. pregunta que dónde está mi perro. Pues tienes un gato. No tendrás que poner un perro en la cabeza. No, yo creo que no vienen perros para la cabeza. No, por lo menos este filtro yo lo he visto más que de gato. Sí, de gato, porque los gatos, de hecho, caen perfectos, pero los gatos son así bien curiosos, se trepan uno por todos lados. Pero usted nunca va a ver un perro jugando así con los pelos de su cabeza en su cabeza. Jamás. Sabrá que a cada rato llega. Pues yo he estado utilizando el gato en mis streams. A cada rato llega alguien que al rato se da cuenta que es fake Dice, tranquilo, no es una categoría grande, todo va a estar bien, eso sí, veremos mucha lluvia. Sí, no, por lo menos, si es huracán y se mantiene categoría 1, a mí sí, vamos a tener un poco de viento y ponle que una que otra estructura por ahí se afecte, maybe un poste aquí, un cable allá, un árbol, dos, varios árboles. No va a ser un María que explotaron casas y nos mandó a la era de la prehistoria. Maybe si el sistema de, como dije, a lo mejor el sistema de energía eléctrica se afecta un poco en ciertas áreas, ¿verdad? Porque sabemos que está bien robusto. Está ready para lo que sea el sistema eléctrico en Puerto Rico. Una cosa. Eso, pero nada, siempre hay que tener sus precauciones, siempre hay que tener sus cuidados, asegurar sus propiedades en su patio, en sus terrazas, en los balcones y todo eso. De hecho, eso fue lo que estuvimos haciendo ahí en casa. Está asegurando todo, ya todo está debidamente sujetado, guardado, ya pusimos paneles. So we're good, we're good. We're good. Nice. Mira que Bueno, si ¿qué que no tal? tiene ¿Qué... nombre, No, pregunta. deberíamos ponerle nombre. Gato, en un próximo stream tuyo, nombra el gato de gato. Y haces una encuesta. Yes, podemos a, o poner algo así, como que tú, somete tu nombre para el gato vía Ah, donativo, esa me gusta, esa de me gusta. Dixalife o algo así. Ya yo llegué a mi meta, o podemos escoger a alguien que sea el El beneficiario de. beneficiario, sí. Y entonces que le donen. Y entonces el que done más con el nombre, ese es el nombre para el gato Ese es de el nivel nombre, escondido. sí. Vamos a ver Duro. si cuadramos algo así. Sí. Dacho, asegúrame a mí. Bueno, usted siempre está segura, ¿no? Usted siempre está segura en mi corazón. Let's do it. Bueno, pues gente, ahora sí, vamos a arrancar con las noticias. Alex, ¿qué tienes por ahí, mano? Pues mira, vamos a comenzar rápidamente con las noticias. Y esta primera noticia, yo no sé ni cómo tomarla. Esta es la noticia troll de la La semana. noticia troll de la semana. Es una buena sección que podemos estudiar para la próxima temporada del podcast. Me gusta la noticia troll. Pues miren, esta noticia, y por eso estoy comentando que yo no sé ni cómo tomarla. Y es que se estuvo anunciando que Hollow Knight Silksong, ¿verdad? La secuela más esperada para los fanáticos de Hollow Knight, que esto hace ya huele mil años que lo anunciaron, simplemente anunciaron que va a estar llegando para PlayStation. O sea, que este juego cuando la primera vez salió para PC y para Xbox, no salió para PlayStation, después fue que más adelante salió para Switch y otras plataformas, pero originalmente era más que un juego de PC y de Xbox. Pues, ¿qué pasa? Pues anunciaron que Hollow Knight Silksong, pues sí, también va a estar llegando a PlayStation. Lo bueno de esta noticia es que siguen sin decir fecha cuando van a lanzar el bendito y maldito juego ya. O Que sea, digan para cuándo es. di la maldita fecha ya. Ellos, miren, miren esto, gente. Ellos esperan, y miren cómo dice la noticia, ellos tienen esperanza, porque en inglés, y cito, Team Cherry hopes to have it out before June del 2023. O sea que Team Cherry tiene la esperanza, la fe de lanzar el juego para antes de junio del 2023. Bendito sea Dios. O sea, come on, dude. Así, así no se puede. Era mejor que no dijeran Era nada. mejor que no dijeran nada, de verdad, de verdad. Está brutal, está brutal. O sea, la gente está loca por este juego. Aquí en la comunidad hay muchos fans de Hollow Knight y están locos por este juego. Sparrow, de acá de la casa. Ese hombre, o sea, ustedes tienen que estar preparados para cuando este juego salga. Eso va a ser un overdose de Silksong en el juego. Yo soy una persona que es bien habilidoso en Hollow Knight. Lo jugó completo, jugó el DLC, ha hecho de todo. Y el hombre está súper pompeado. Y uno de la comunidad están súper locos que esto salga y no avanza a salir. O sea, mucho, mucho promo, mucha imagen, mucho gameplay, muchas camisetas, mucho todo esto. Pero no llega el maldito juego ya. O sea, y pues, por eso decimos, gente, esta fue la noticia de porque todo el mundo cuando vio esto dieron el clickbait. ¡Ah, aquí está! ¡Petito, y la fecha! Ya, No. yo fui uno que me casi casi me re-rollearon Pues yo le di al link y escaneando así fecha. Exacto. Nada. Wait, no hay fecha, tiempo. No hay fecha. ¿De qué es esto? Oh, que viene para PlayStation. Tremendo. Good. ¿Dónde está la maldita fecha? ¿Dónde está la maldita fecha? Se tiraron un Cuphead cuando el DLC de Delicious Island este que salió, que yo estuve jugándolo, que también lo anunciaron sin fecha y estuvo un tiempo así y nada, no fue hasta este año que por fin sacaron el DLC. Pero, mano, no. Tea Cherry, y me duele mucho porque honestamente, o sea, vamos a hablar claro, esto fue un estudio pequeño. Hollow Knight fue un juego que revolucionó el género de Metroidvania con el estilo de arte, el gameplay, la exploración, los controles, la historia. El juego está bestial, o sea, hay que aceptarlo. Y todo el mundo, wow, cuando anunciaron este juego de Silksong, que al principio todos pensamos que era un DLC, después, no, esto va a ser un standalone game, tú sabes, dentro del universo de Hollow Knight, con este personaje de Silksong. Y, mano, brother, I mean, mucho screenshot, mucho gameplay, pero no hay fecha. Pero, nada, Dios me los cuide, me los proteja. Veremos a ver. Dios me los bendiga siempre, Tim Cherry, con esta troleada. Bueno, mirándolo al lado positivo, por lo menos el proyecto está con vida, se está moviendo. Porque tú sabes que hubo un punto donde no sabíamos nada de nada. De que uno podía pensar, puede ser que lo hayan cancelado y no nos enteramos. Está con vida el proyecto, vamos a prenderle las velas a que salga el próximo año. Sí, sí. Bueno, nada. Tuvimos por ahí un follow, me parece. Sí, de parte de Fizzing. Bienvenido o bienvenida acá a Nivel Escondido. Hoy estamos en noche de podcast. Me acompaña Alex Nation, uno de tres streamers que corremos este canal. Yo siendo el segundo y el tercero es el señor Sparwolf. Estamos los 7 días de la semana acá en Twitch con contenido variado de videojuegos. Así que, nuevamente, welcome. Bueno. Y tenemos por ahí un rizo de parte de nuestro pana, el Angel Doe. Muchísimas gracias. Eso, gracias, Angel Doe. Yeah. Dice Chinobu que le dio tantos jalones que le tuvo que darle una pausa porque se puso a recolectar todo. Oh, wow. Y eso es morirse allá de tanto tiempo. Pero lo que dices para el popo, no la acaban a tirar ni que fuera un Cyberpunk capa. es cierto. Para que tiren Cyberpunk, mejor que sí. que se tomen su tiempo. Goma Star, welcome. Good evening. How are you? I hope you're doing Goma well. Star. Thank you for being here. Bueno, pues vamos para la siguiente noticia. Estamos al día en el chat y resulta que ya oficialmente Capcom indicó Street Fighter 6 va a estar saliendo con una escuadra inicial de 18 personajes. Esto es 2 más que Street Fighter 5. Me sorprende que la gente no se esté quejando porque son tan solo 18. Y cuando venía Street Fighter 5 se estaban quejando que eran 16. Uh-huh. Yo sospecho que el problema no es la cantidad de personajes, sino que cuáles personajes, porque aquí, en esta escuadra que viene ahora, hay muchos de los personajes clásicos más queridos por el público. Uh-huh. Así que yo creo que ese es el factor, es como que no son tantos, pero están los que yo quiero. De hecho, los 18 que están confirmados, Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Yuri, Kimberly, Ken y Honda, que es el mío, Blanca, Dalsim, Manon, Marisa, Lily, JP, DJ, Cammy y Zangief. DJ's back. Yes, DJ's back. So, yo estoy contento que Yonda va a estar ahí day one. Oye, que no es un pay DLC, gato. Yeah, no es un pay DLC que sale como 3 años después. I'm glad. El roster, aún así, yo lo encuentro que está cortito. Sí. Pero. It's fine, I'm fine with it. Yo lo voy a comprar. Hopefully day one. Yo quiero estar ahí. Y Tekken 8, que no es parte de la noticia, también Tekken 8 lo vamos a comprar. Y se anuncian Injustice 3 para el año que viene, pues también. ese no lo han anunciado, gente. No, pero eso soñando en grande con un Injustice para el año que viene. Uf. Sí, si seguimos la secuencia de publicaciones de ellos, ya se supone que toca Injustice. Pero los rumores que andan corriendo son más de Mortal Kombat. Ya a este punto, No creo que vaya a haber Mortal Kombat para el año que viene, ni Injustice. Bueno, quizás para tarde el próximo año y haciendo el initial reveal quizás durante los Game Awards, me parece que Mortal Kombat 11 se reveló en un Game Award, que tuvieron el trailer este que era not in game, pero que era, ay, ¿cómo se llama eso? O sea, CGI, Sí, un CGI trailer, So, me parece que Mortal Kombat 11 se reveló ahí. So, yo espero que si van a tener uno o el otro proyecto, quizás para los Game Awards lo revelen. Si no lo revelan ahí, dudo que salga el año que viene. Va a venir un proyecto de NetherRealm de al estilo Mortal Kombat, estilo Injustice, pero de Marvel. ¡Oh, Uf, ojalá. Dios! Sabrás que Ed ¡Ay! Boon en una entrevista hace tiempo dice que, en un punto ellos intentaron obtener las licencias para hacer algo con eso, Dios pero mío, no se dio. tú te imaginas. Oh my God. Sí, yo a mí Ay. me ha gustado lo que NetherRealm ha estado haciendo. Me encantaría ver algo de Marvel de las manos de ellos. Wow, eso estaría épico. Uf, Gente, continuando por acá, aprovecho para anunciarles que si a usted le interesa Street Fighter 6, anda corriendo las aplicaciones para el Closed Beta, el beta cerrado. Closed Beta va a estar corriendo del 7 al 10 de octubre. Si usted desea tener la oportunidad de participar, puede acceder a streetfighter.com. Entonces, ahí va a tener una sección arriba a la derecha que dice Closed Beta. Presiona y entonces le va a pedir que entre su cuenta de Capcom. Si usted no tiene una, pues crea una en un momentito. De hecho, yo creé una. Yo pensaba que yo tenía una, pero no Te encontraba las pasó lo mismo que credenciales. a mí. So, Yo so pensé ya, que tenía una. ya yo también, pero nada, creé una y me aseguré de anotar las credenciales. Y nada, en un momentito y te indicas para cuál plataforma quisieras el código y ellos no te aseguran nada. Cuando llegue la fecha, si te escogieron, pues te envían el código y juega. Yo espero tener suerte porque yo tan pronto vi el anuncio, a los par de minutos que lo vi me metí rápido. Vamos a ver si tengo suerte. Me dio un poquito de trabajo. No fue como que bien user friendly porque me daba error la página de vez en cuando y yo como que Ah, será mal. probablemente el montón de gente El tratando de montón de hacerlo al gente mismo entrando, tiempo. pero me dieron Yo lo. confirmación de que me registré, no de que voy a estar. Sí. Yo lo hice ayer y no tuve ningún problema. Pero ya, debió haber sido eso, que tú estabas compitiendo contra esta avalancha de gente haciéndolo al Sí, mismo no, momento. y lamentablemente yo traté de, o sea, me comuniqué, le pedí el código del beta cerrado a nivel escondido en general, pero ya 1 millón de otros creadores de contenido se adelantaron, se nos dejaron fuera, pero pues yo traté. Oye, esa es buena. ¿En serio? ¿Lo hiciste con la cuenta a nivel escondido o lo hiciste con la tuya? No, no, eso es jodiendo, eso es jodiendo. No, ¿sabes qué estoy pensando? Pedir un código desde la cuenta de como tal de nivel escondido. Y si le cae un código a nivel escondido, Sortearlo. sí, dárselo a alguien que quizás no tuvo la dicha Buena, de. pues puedes hacer el try. Lo que te pide es un email. Sí, exacto. Ya, voy a hacer eso, lo voy a poner en Seguro. agenda y si pues alguien quiere uno, vamos a tener por ahí uno. No, y estén pendientes, gente, porque a veces por redes sociales, creadores de contenido que, ¿verdad? Que están, o sea, que son muy populares y tienen conexiones con Capcom, a veces tiran este código. Tú sabes, estén pendientes que a lo mejor puede ser que le caiga uno. Pero digo en el sentido porque a veces cuando son en estos betas cerrados, a veces a ciertos creadores de contenido les adelantan esos códigos y los autorizan a subir 1 o 2 días antes de la fecha que es para todo el mundo. Pues, tienen ese privilegio, tú sabes. Y yo quería como que, yo traté de ponerme escondido, pero no, no, broma mía, broma mía. Pero sí, no, pero van bueno, yo también me apunté, ojalá, ojalá, me gusta lo que estoy viendo, los visuales se ven brutales de este juego. Y nada, hoy estaba viendo un video de que mostraron un combo de Ken que es igualito al combo que hacía en Street Fighter 3. El famoso combo de la famosa pelea legendaria. Y es igualito, único que obviamente ahora con los visuales más over the top en aquel entonces. Pero está cool, está cool. Están haciendo como que un. Side by side. Sí, Yo y lo como vi un. ya. Está cool, está cool, está cool. Como que están regresando las raíces de Street Fighter, pero ya, se ve brutal. Y este concepto de lo del. del hub este que va a hacer que usted crea su avatar y usted pelea con otra gente online para tener más respeto. Ellos tienen un proyecto bien ambicioso con Street Fighter 6. O sea, Bogotá se está convirtiendo prácticamente en un juego extremadamente social en ese sentido. O sea, que vamos a ver. Yo espero que los servers respondan ante todo el mundo y que el netcode esté muy bueno para esta vez. Por favor, Capcom, just por favor. No pedimos mucho, please. Ay, santo. Bueno, voy a ponerme aquí el derecho a la vida para seguir. Dice por ahí, ¿cómo está? Dice, it's all good, thanks for asking, Achinobu. Por ahí llega Katiana Linés. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast en vivo. Se te invito que no te vea por ahí. Muchas bendiciones. También llega por ahí Max Tank. Por un momento pensé que era un gato de verdad. Vale, que te diga. Ese gato ya te verá. Un donante de Extra L le va a poner nombre a ese gato. Así que esperen que gato de detalle, que eso va, eso va. El gran Ifro también está por ahí. Dice, yo solo espero que Tekken 8 sobrepase mis expectativas. Y más usted que es un duro en Tekken. Vamos a ver si sobre... Yo con Tekken, pues, no de igual, no tan rápido. Me espero un tiempito que lo pongan en especial algo así y me tire. Porque me gusta mucho Tekken también. Me fascina mucho las historias y el estilo de pelea de Tekken es bueno. Yo lo que sí espero, tanto con Tekken como con Street Fighter 6, uh-huh, es que salgan antes de Vivo 2023. Y que salgan por lo menos, qué sé yo, 2 semanas antes o algo así, para poderlo poner en, para inscripciones y todo. Sí, sí. Y que haya acción ahí. Sí, sí. Vamos a ver. El torneo de Tekken este año en vivo se dio bestial también. O sea, se dio una cosa fuera de este mundo, ese torneo de Tekken. Estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Mira, ya ahí Fru dice que va de pecho. Y Spider Popo dice, yo espero lo mismo, gato. Ya, yo estoy que si yo Tekken y Street Fighter, yo creo que me voy day one con ambos. Y si sale Mortal Kombat 12 o Injustice 3, voy a tener que vender un riñón para poder pagar. Uy, llega el mando PR y se saluda a todos. ¿Cómo está Puerto Rico? Todavía estamos bien este mando. La tormenta se espera que entre mañana. Mañana durante el día todavía. Ahora mismo pues está todo tranquilo. No hay poca lluvia, pero estamos bien todavía. Estamos vivos. Mando, paréntesis, gracias por el donativo otro día. Te lo agradecí. No sé si estabas en el stream. Gracias por el donativo de X-Ray durante una transmisión mía acá de nivel escondido. Muchos thank you, bro. Estamos al día, pues continúa usted con la siguiente noticia. Pues mira, gente, noticias directamente del más reciente Nintendo Direct. Saben que la semana hubo un Nintendo Direct de casi 40 minutos, mucho, mucho contenido. Y entre las cositas que estuvo compartiendo el Direct es que por fin, corazón, por fin, ya tenemos una fecha para la secuela, digo entre comillas, de Breath of the Wild 2, que ahora ya no es Breath of the Wild 2, ahora es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A mí me gusta que se llame diferente, ¿sabes? Que los juegos, no tienen el 2, los de Zelda, con excepción de Zelda 2, que tampoco, no era, no había Zelda 1. Exacto, no había Zelda 1. Pero anyways, me gustó que tuviera su propio nombre, su propia identidad. Seguro, seguro. Este juego va a estar llegando el 12 de mayo del 2023. Este anuncio fue acompañado con un video que muestra un poco de más visuales de lo que hemos visto, de lo poquito que han enseñado de este juego nuevo de Legend of Zelda. O sea, considera que cuando se anunció el proyecto venía con este nombre de Breath of the Wild 2. Ya mucha gente estaba como que, ok, explícame cómo esto funciona. O sea, esto es una secuela a la historia de Breath of the Wild. O sea, qué diablo. No, pero ahora es Tears of the Kingdom. Obviamente es más o menos el mismo template que utilizó Breath of the Wild, lo que hemos visto hasta ahora, pero vemos que va a tener nuevas habilidades, nuevas áreas para explorar. Pero sí, es más o menos en ese estilo de arte que utilizaron para Breath of the Wild, que para mí está muy bien. O sea, los visuales de Breath of the Wild son muy buenos, el open world de Breath of the Wild es muy bueno. So, yo creo que este jueguito pues viene con esta misma, ¿verdad?, esta misma fórmula, pero obviamente añadiéndole más a esta nunca parece tener fin las historias de The Legend of Zelda. Y eso es lo bueno y lo mágico de esta serie, porque mientras hayan historias que contar, siempre va un Legend of Zelda para usted. Así que, de verdad que está todo el mundo pompeado con esto. Ya por fin tenemos fecha. honestamente esto no se esperaba para este año, pero sí había mucha impaciencia por los fans de que simplemente todo dice, pero nada de fecha, nada de nada. Pero ya por fin, gente, 2023 es el año de este nuevo juego de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Yo imagino que aquí hay mucha gente que están apuntados con este juego, así que recuerden que este juego salió en el 2017, ¿verdad? Para Nintendo Wii U y para Nintendo Switch. Este prácticamente fue como que ese launch title para el Switch, podemos decir así, ¿verdad? Que era como que iba a marcar el paso a los proyectos de Nintendo Switch. Y ya obviamente ya van ya, ¿cuántos? 5 años desde su lanzamiento prácticamente. So, yeah, ya era hora de un nuevo Legend of Zelda. Así que ya está, gente, ya, tranquilos que ya viene por ahí. A mí me alegró un montón que finalmente dijeran fecha. Yo no esperaba fecha, honestamente. Esperaba quizás alguna actualización de ello y que quizás dijeran 2023. Pero ya el hecho de que ya dijeron mayo... I'm looking forward. Yo no me considero fanático de Zelda y me gustó muchísimo Breath of the Wild. Me lo terminé y después de eso me quedé un tiempito más por ahí, por el mundo. Pero es el único de Legend of Zelda que me he terminado y he jugado muchos de los anteriores y siempre como que me cansaba y los dejaba y después nunca los terminaba. Pero oye, Breath of the Wild a mí me atrapó intensamente y wow, me encantó. De que a veces pienso, contra si tuviera un poquito más de tiempo, borraba el archivo y lo comenzaba. Lo voy a empezar, sí. Así de bueno es ese juego, así de buena es la experiencia, sí, de Breath of the Wild. Una vez se le dan ganas como que, ay, te van a empezarlo otra vez. Porque de verdad que así de bueno. Y tú sabes, Gato, que a mí pasó lo mismo. Breath of the Wild fue el primer Zelda que yo terminé. De ahí entonces fue como que me enfiebré y empecé a jugar otro Zelda y empecé a acabar más juegos de Zelda. Tú sabes, me acuerdo, y cuando salió Link's Awakening para el Switch, a mí me encantó Link's Awakening. Link's Awakening a mí me fascinó. A Noel le encantó, Noel lo ha acabado, yo creo que 2 veces lo ha acabado. O sea, hay unos cuantos títulos de Zelda que te atrapan de tal manera que uno como que, contra, voy a jugarlo de nuevo, porque fue muy bueno. O sea, y Breath of the Wild tiene esa fórmula, fue muy bueno, una exploración bestial. Tú puedes ir donde tú quieras, encontrar un montón de cosas ocultas, las memorias. Manuela, un jueguito bien, bien hecho. A mí me encantó un montón Breath of the Wild. No te voy a decir que conseguí todo el 100% de las cosas, pero estuve bastante cerca. Encontré un montón de armaduras, un montón de cosas ocultas. So, yeah, de verdad que me encantó un montón ese jueguito, mano. Yeah, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a poner aquí el día en el chat. Mira, llega por ahí el señor Pérez Bosque. ¿Qué está pasando? Saludos, dice Pérez Bosque. El mando dice siempre a la ole, no, gracias, caballito, de verdad. Era el que más tenemos por ahí. Spider Popo dice Nintendo Direct o Farm Simulator Shortcase. ¿Cómo tú vas a decir eso, Spider Popo? No. Pero porque dice, estos Directs de Nintendo, Sony y Xbox han estado bastante chéveres. Voy a hacer fila con gato para vender los riñones con tanto juego. Ay, Dios mío, Spider Popo está pompeado con Zelda. Por ahí llega Metaverse también. ¿Qué está pasando, Kaku? Opa, Kaku. Yeah. Entonces, pero porque hay un comentario que dice, Legend of Zelda es ageless. Pasan los años y el soul de esos juegos como que se mantiene. Sí, no, Zelda. Zelda es bueno. Zelda tiene siempre algo mágico que atrapa a uno. I don't know what it is, pero es una fórmula bien, bien buena. También llega por ahí Backsand Dunga. ¿Qué está pasando, my friend? Ay, ya te amarraste. Ya me clavaron. I'm safe for now. Y el man dice, hubo 4 Farm Simulation. Sí, hubo unos cuantos jueguitos de estos juegos de que combinan elementos RPG con sembrar y manejar recursos y buscar en las cuevas por minerales para tú construir. Y que sé yo que sí, ese género está como que bien ya, ¿cómo podemos decir? Bien prostituido. Se siente fuera de tiempo. Como que sí. Eso debió haber salido, 8 años atrás. Sí, está, y le siguen dando. La cuestión es que esos jueguitos venden bien, porque por algo lo siguen haciendo. Tú sabes, le meten una y otra cosa diferente a los demás, pero al final del día es la misma mecánica. O sea, hay que buscar cosas, farmear, construir, so, yeah, ni modo. Uy, llega el Surfing Boy por ahí. Gracias, Surfing, te quiero. Uy, hoy no hay, mira, mamá huevo, hoy no hay este FX, ¿no? ¿Cuándo aprenderá este cabezo? Pero yo lo hago en vivo. ¡Ay! Ahí está. ¡Uf! Ahí está, complacido. ¿Cómo estás, Surfing? Catos, me gustó más esa versión que la que está grabada. Porque fue bien natural. Ay, sea, tirándole besitos voladores por ahí a todo el mundo de surfing. So, ya, estamos el día, gato. Estamos el día. Vamos para la última noticia. Gente, agárrese. Usted estaba esperando por esto. Resulta que Sims 4 va a convertirse en free to play. ¡Oh! Lo que yo quería, yo lo deseaba. Gente, yes, yes, yes. Eso a partir del el 17 de octubre. Ay, se me quedó. No, 18 de octubre, sorry. El 17 sale un nuevo DLC que se llama Desert Lux Kit, que va a ser contenido de decoración inspirado en el Southwest. Pero ya el 18 se convierte en free to play. Esto para Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series S y X. Todo ya va a estar gratis en todos lados. El juego actualmente cuesta $19.99, así que no lo compre, espere a que esté gratis. Las personas que compraron el juego en su tiempo y ahora como va a pasar a free to play, le van a dar este DLC que yo mencioné, el Desert Lux Kit, se lo van a dar gratis. Como a manera de recompensa de que, oh, pues pagaste por algo gratis, toma esto ahora. Ya este juego originalmente salió en el 2014. Se esperaba que el 5 se anunciara pronto, pero ahora vienen con este modo free to play. Da que pensar, puede ser que sea que quieran quemar ese último cartucho, darlo free to play para atraer más público a lo que es Sims y luego, boom, aquí viene el 5. Ya veremos, yo dudo que esto vaya a seguir siendo free to play, digamos, en el siguiente juego de la serie, Sims 5, uh-huh. Pero es cool. Yo hace muchísimo tiempo que no juego de Sims, de hecho, yo jugué muchísimo el primer de Sims, wow, pero que un montón, al punto de que yo entendí que yo tenía un problema y tenía que dejarlo de jugar. Yo estaba pegado, yo llegaba a jugar de Sims. Para ese entonces yo estaba con mi novia, que hoy día es mi esposa, y a veces la encontraba esperando por mí la entrada del apartamento a que yo llegara, porque ella quería jugar también. Estábamos los dos con personajes, como que, wow. Este 4 yo le daría un try. Yo he visto mucha gente por ahí jugándolo. No creo que me pegue, porque realmente no tengo la oportunidad, pero a mí me gustaba la interacción y el estar manejando los personajes y las cosas. Yo le voy a dar un try. Yeah, es una fórmula que lleva muchos años. A la gente le gusta estos mundos, ¿verdad? De vidas de fantasía, donde se puede hacer cualquier cosa a la que no puede ser en vida real. Y de verdad que está cool que todavía estos títulos de Sims se mantienen bien relevantes en nuestro mundo de los video games. So, ya, yeah, interesante esto, de verdad, no, yo creo que no lo voy a venir, que se fuera un Sims free to play, pero ya, yeah, dice Chino Busco, lo único que los DLC hay que pagarlos. Sí, porque lo que te van a dar gratis es el juego base. Sí, de algún lado tienen que sacar chavito, ¿verdad? Sí. Alex, ¿Noé ha jugado de Sims? No, ella no, nunca, creo que nunca ha tocado un Sims. Quizás no sé debería si... darle un try a este. Bueno, yo creo que le gustaría. ¿Verdad? Se ve como que no es friendly. Sí, tú estás manejando ahí la vida de tu personaje y tienes diferentes cositas que hacer. De hecho, yo estoy hablando por Sims 1, pero estoy seguro que con el paso de los años le han añadido montones de cosas, pero en Sims 1 tú tenías tu casa y la silla y salías a trabajar, pero una vez salías a trabajar tú no controlabas eso, sino que se iba y luego regresaba por la tarde, uh-huh. Y venía con hambre o con sueño o molesto, y entonces ibas manejando y a veces venían los vecinos a hablar contigo, yo hablaba con los vecinos, bla, bla. Ya entre una cosa y otra, tontamente se le iba uno la noche jugando eso y... Cuando vienes a ver, matabas un día completo. Sí, no, cuando vienes a ver, tú no estás viviendo la vida real y estás viviendo la vida del personaje. Como que, ok, I have to stop. Después de momento empiezas como que a dudar de lo que estás viendo en la calle. Sí, ¿será real o estoy dentro del juego? A cuestionar mi realidad. Me miro así a ver si yo soy un sim y tengo el diamantito verde ahí arriba. Sí, esto me recuerda a Inception. Ay, ay, ay. Super cool, super cool. Ya se lo voy a comentar a ver si le... Es free to play, nothing to lose. Ya sabes, el 18 de octubre se convierte en free to play. Cool. Pues mira, continuando por aquí en el chat, dice Pablo Popo que lo más que teme es que cuando esos creadores ya no estén con nosotros, ¿qué será de Zelda? Yeah, yo creo que, bueno, no sé si puedo decir que la franquicia muera, pero no, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. I don't know. But definitivo no va a ser lo mismo, pero nosotros hemos visto con el historial de Zelda que ellos nunca han tenido miedo a retocar o hacer cosas las mecánicas, nuevas. Las mecánicas del juego. La esencia siempre está ahí y el tono siempre está ahí, viene siendo como que el mismo. Pero, por ejemplo, Wind Waker, que se fueron con ese cambio tan drástico con los gráficos. A mí me gustó mucho ese estilo gráfico, pero fue un movimiento bastante arriesgado, por decirlo así, con irte con ese estilo gráfico. Twilight Princess, que se fueron un poco más dark, más oscuro, más serio. También fue un cambio drástico. Yo creo que aun cuando venga gente nueva, si tienen el personal correcto, el personal que está apasionado por la serie, yo creo que pueden mantener el espíritu. Yeah. Yo creo que con eso no debe haber mucho dicho. Se me pregunta, mi gato, no, mi gato ya está durmiendo, mi Inés está durmiendo, sí. Y dice, Sin Castaway le di duro, dice Sandunga. Mucha gente jugó ese, el de Sin Castaway. Dice que es bien bueno, me imagino que es el que es en la isla abandonado. Y tú sabes, tienes que sobrevivir y tú sabes, otros personajes, ver cómo entonces bregas en la isla abandonada. He escuchado mucho ese juego. Y después, pues, a mí me acuerda el Matrix. Oh sí. O sea, hay que tener cuidado con Sims, que no te creas que están en la Matrix. Controlando. Sí, bueno. Bueno, pues intentamos el día en el chat. Vamos a continuar ahora con la próxima sección. El dato geek de la semana. 21 de septiembre de 1950 nace en Illinois, Estados Unidos, el actor Bill Murray. Pana. Yeah, panita de nivel escondido, siempre, nos escucha toda la semana. Para nosotros los viejitos lo conocemos más por Ghostbusters. Y Caddyshack era que se llamaba, la de golf. Sí. Caddyshack, sí. Ya, generaciones más modernas quizás lo conocen más por Lost in Translation. Esa película en su momento recibió muy, muy buena crítica. Yo no la he visto. Yo creo que Nel me la vio, pero yo no la he visto. Me parece que él es corresponsal, que vive en Japón o algo así. Ya. Esa yo no la he visto tampoco, mano. Esa no puedo. He escuchado, dice que es buenísima, pero no nunca me ha dado con verla. Esa es un drama, si yo no, si no me equivoco. Puede ser que tenga sus momentos quizás jocosos, pero es principalmente un drama. Otra más así de él. Yo recuerdo que él salió en Space Jam, la de Michael Jordan. Sí, chacho, ese hombre que viene a salvar la vida ahí a lo último. So, yeah, I don't play defense. I don't play defense, chacho. So, yeah, happy birthday para Bill Murray. Duro. Zombieland también, él hizo un cambio en Zombieland. Oh, sí, me acuerdo, sí. No duró mucho, pero sí. En la nueva de Ghostbusters, de las chicas también hace un cambio. Ah, okay. En la nueva de Ghostbusters Afterlife hace un cambio. Nice, cool. Sí, así que, no voy a decir mucho, pero sí. No se ha alejado mucho de Ghostbusters. No se ha alejado mucho, Eso está en la sangre, eso está en el DNA. Bueno, pues entonces, eso fue todo con el dato geek. Vamos ahora para las publicaciones. Esta semana sale un mega listongo, gente. Ya nos estamos moviendo en ruta a noviembre, que es la cúspide de los lanzamientos de juego, y ya está tomando esto un poquito de velocidad. Voy a leer aquí rapidito el listongo que hay. Vamos a leerlo. X-Hard Space et Shipbreaker para PlayStation 5 y Xbox Series. Jack Move para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Solstice para PlayStation 5, Xbox Series. Gundam Evolution para PC. No Place for Bravery para Switch y PC. Serial Cleaners, esto para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Session Skate Sim, esto para los PlayStations, Xbox One y PC. Slime Rancher 2, esto para Xbox Series y PC. The Dial Field Chronicle para los PlayStations, los Xbox y Switch y PC. Y Shovel Knight Dig para Switch, PC y iOS. Este de Shovel Knight, ¿cuál es? Yo siento que ellos han sacado tanto como que mini juegos, I guess, de Shovel Knight, que ahora mismo no sé si esto ya salió y es que va a estar llegando a Switch o es uno nuevo. Yo creo que eso ya había salido. Ya, me suena que sí, me suena que ya esto, yo como que lo había visto en algún lado, pero es que hay unos cuantos. Sí, hay unos cuantos. Déjame, estoy buscando por aquí. Oh, sí, ya vi, esto salió hace tiempo. Sí, ya había salido, ya salió. Search. Sí. Yes, salió, deja ver si veo la fecha. Salió en... Double Knights and Upcoming... Oh, no, dice que... No ha salido. Initial Release 2022. ¿Salió una vez? Es que han tirado unas cosas de Shovel Knight. Este es el juego de Shovel Knight que parece como si fuera un Dig Dug. ¿Tú te acuerdas de Dig Dug? Ese era el del... El truck, el whatever, que uno hacía el jotito, que esto era desde Atari, era eso. Sí, el de esto que iba así, excavando. Excavando y ya. Ajá. Sí. Ah, pues mira, ese juego, pues mira, no, sale ahora. No, pero estoy mirando, yo creo que se había salido para otras consolas antes, yo lo recuerdo. ¿Qué me suena? No me suena como que sí, como que ya había... I don't know. Yeah. Anyway. To release September 23rd. Aparentemente no. Pero yo como que lo recordaba, pero puede ser que lo esté confundiendo con otra cosa. Ok. Nice. Eso es corre para abajo. Pues yo no he visto muchos videos de este juego. O de esta, bueno, de este concepto de juego con Shovel Knight. Por lo que veo los visuales, tú tienes que estar escarbando hacia abajo, tiene voces, tiene todo. Entonces estoy leyendo aquí que tiene elementos de roguelite. Interesante premisa de este juego. Dungeon Crawling Roguelite Platformer. Yeah, rayo, entry in the Shovel Knight series. Okay, oh, o sea que es otro entry más de la serie de Shovel Knight. Shovel Knight lo va a meter como en 40 géneros diferentes. Sí, estuvo uno de pelea más hace poco, así que... En Brawlhalla sale el personaje. Exacto, o sea que, pues, imagínense ustedes. Ya. Dice bueno. Chucky Brown que sí, que... El juego de Shovel Knight sí ya lleva años. Sí, pero el Dog... El Dig. Que estamos hablando de Dig Dog. El de Dig es el... Pero yo juraba que ya esto había salido porque como que yo lo había visto. Pero, I don't know, quizás en mi mente lo que tengo es un trailer de cuando lo anunciaron corriendo y por eso creo que salió o que lo vi. Pero anyways, va a salir el 23 de septiembre. Sí. Vamos ahora para la siguiente sección. Ya que no vi nada digno de recomendar para el cine, vamos entonces para el Gaming Fun. Y como estamos, ya saben, en ruta al torneo de Halo, el Gaming Fun Fact está acá inspirado en Halo. Y dice así, el actor de voz que ha interpretado Master Chief en todos los juegos de Halo, en todos los juegos de Halo hasta la fecha, se llama Steve Dowens. Y entre la década de los 70 y hasta el 2015 se desempeñaba como DJ en una estación de radio. Se retiró en el 2015 y el caballero actualmente tiene 72 años. Y el de Halo Infinite es él, le hizo la voz y todo. Pero todavía el caballero por ahí sigue haciendo voiceover. Lleva ya, 7 años de retiro de la radio. Wow. Todavía sigue por ahí guisando así. Yo pensaba que todo esto... Bueno, no era que pensaba activamente, pero cuando hay actores de voz, particularmente de personajes famosos, yo pienso que su trabajo principal es actor de voz o actor de tablas o lo que sea. Pero ya que este caballero fuera DJ, es como que, ¿what? ¿Cómo consiguieron a este señor inicialmente? Me gustaría saber la historia detrás de eso. ¿Cómo es que él llega a hacer la voz de Master Chief? Sí, no, super está bruto. Súper cool. Por ejemplo, Charles Martinet, el que hace la voz de Mario, Él es actor y hacía voiceover y cosas, y él fue una audición y todo. O sea, ese yo lo puedo entender, él se dedicaba a eso, pero alguien que es DJ de radio, a terminar siendo la voz de un personaje tan icónico, aunque en ese momento era un proyecto nuevo, cuando él comienza, proyectos nuevos y todos los días y no todos son legendarios, pero ya, y aún con el paso del tiempo se ha quedado ahí, so, súper, súper cool. Sí, man. Gigi, Gigi. Bueno, déjame ver por aquí antes de continuar. Todo el mundo ha dicho que Dragon pompeó con Gundam Evo. Casa Indy saluda y dice, dejo el lurk. Gracias por el lurk, Casa Indy. Gracias por el saludo. Y dice por ahí, eso salió el 26 de junio del 2014. Estará a par con Peter Cullen, dice Chucky Dragon. Ese, primero refiriéndose al dato geek, ¿verdad? Del Gaming Fun Fact que dijo ahí Gato. So, estamos al día ahí con el chat, Gato. Bueno. Pues entonces vamos para la próxima sección por acá, y como es costumbre en estos podcasts en vivo durante este año, estamos haciendo la sección de 10 años de nivel escondido. Y dice así, en nuestros 10 años hemos desarrollado múltiples conceptos que envuelven de alguna forma u otra a la comunidad, no solo en la línea de torneos o eventos o series especiales o lo que sea por fun, sino que también hemos tenido iniciativas como noches de multiplayer, bacalao viewing parties, horror nights, y también sorteos. Y los sorteos yo creo que han sido algo bastante grande acá. Nosotros nos sentimos súper afortunados de que ustedes nos apoyan con sus subs y sus bits, y nosotros pues aprovechamos eso que entra y buscamos qué hacer con eso para el beneficio de ustedes. Y hemos hecho también, entre esos sorteos, el sorteo del Motherload. Ya llevamos 3 años haciéndolo y ahora viene el cuarto año para el Motherload. Estoy buscando acá, bueno, nosotros tenemos por aquí apuntada la información de quién ha ganado los Motherload. Yo creo que los recuerdo. Me parece que el primero lo ganó Mayri, el segundo lo ganó Deeproof y el tercero lo ganó Nicole. Pero estoy buscando acá. Estoy buscando... No, este no es el tab. Acá. Vamos a ver. ¡Oh, no! Vamos para el quinto año de Motherload. Yes, yes, yes. Mayri ganó el primero. Luego Deeproof. Luego de Pwner. Y el año pasado Nicole J. Este año, pues por ahí viene. De hecho, el Motherload está ya seteado. Y está aquí conmigo, se mudó de casa, ya está en la caja y todo, está en la caja del correo. Wow. Pero. No puedo dar muchos detalles, pero voy a dar un hint de que quizás... Gato no, Gato Leaks no. Quizás lo que yo tengo en la caja no es lo único. Eso es lo único que voy a decir. O sea que son más cosas. Pendientes. Más adelante vamos a revelar todo lo que hay en el Motherload, pero ya, puede ser que se añadan más cosas ahí. Para el que no sepa lo que estamos hablando con el Motherload, si usted sabe, nosotros acá todos los meses, el último día del mes, hacemos el sorteo mensual para subs. Sorteamos algo con un valor aproximado de unos $15. A final de año hacemos un sorteo grande. Y el premio tiene un valor de sobre $100. Ha habido años que se nos ha ido bastante por encima el premio, pero tratamos de que sea poco más de $100 el premio. Y lo sorteamos entre las personas que han sido subs durante todo el año. O sea, si usted fue sub 12 veces... Usted tiene 12 participaciones con un bono adicional por la cantidad de meses que lleva en total, etcétera. Tenemos siempre como que una formulita para determinar cuántas participaciones entran. Teniendo una leve ventaja quien lleva mucho más de 12 meses, pero no es una ventaja tan grande. Que si usted lleva 60 meses acá, tiene 60 participaciones. No, le damos... 12 participaciones por los primeros 12 meses, y el año pasado le hicimos una participación adicional por año. Nicole, que era la más que tenía las 12 de los meses más 5 más. Eran 17, versus alguien que quizás había tenía solamente 12, pues estaba compitiendo 12 contra 17, que a final de cuentas no es tan tanta la diferencia. So, yes, gente, esa es la que hay con el dato. Nosotros siempre buscamos qué hacer con ese dinero que va para el canal, para de alguna manera tener algún tipo de iniciativa y que eso regrese a ustedes, las personas que nos apoyan día a día, semana tras semana. Duro, duro, Gigi. Eso es una chulería. A mí me encanta esa época del año y más cuando se acerca el sorteo del Motherload. Ese día casi siempre Eres tú yo, quien sí, sube. yo lo cubro y pues tengo a todo el mundo con la expectativa y con la ansiedad, tú sabes, para cerrar el año. Eso de, a mí me encanta, a mí me encanta. El sorteo del Motherload es una cosa, es una chulería. Desde que se creó hasta lo que es hoy en día es una dinámica bien, bien brutal. Así que pendiente, ya eso ya mismo. Ya me Sí. Eso es el meto. 31 de diciembre, que siempre lo hace Alex. Alex de seguro está de vacaciones y eso hubo un momentito, en algún punto durante el día. Ese sí que no tiene hora. Usted tiene que estar pendiente. Alex puede ser que suba a las 3, a las 5, a las 7, cuando Alex encuentre un break. Los pongo a sufrir. Sí, y entonces, y antes de tirar la ruleta, se interrumpe como 10 veces para meter Los la anuncios, los atención. anuncios, los anuncios, que los anuncios de los pisadores que hacen eso posible. Firmas. Yes. Ay, ay. Bueno, pues gente, ya estamos al día, ¿verdad? Sí, Estamos el chat, con. de ahí surfing tirando los emotes de vivo y de hype, so ya estamos cool, estamos Estamos bien. cool. Pues gente, vamos para el tópico de este podcast y vamos a hacer tema de la semana y se lo vamos a dedicar al torneo de Halo Infinite 3 vs 3 Slayer. Eso es este sábado 24 de septiembre. Ya a este punto usted tiene que estar harto de ver nuestra promo y escucharlo, pero volvemos y lo mencionamos por si había alguien por ahí debajo de una piedra y no se había enterado. Y es este próximo sábado, desde las 5 de la tarde hora de Puerto Rico, comienza ese torneo por aquí por nivelescondido.com. Habrán 8 equipos participando del evento. Esos equipos son Orange Chicken, Blue Hector's Blues, Cyan, Batata Warriors, Violet Primos de Hector, Brick Creative, Yellow Pika Spartan, Grey Unicorns y Sage Ñame Squad. Ay, So, mi yes, madre. esos son los equipos. Esta vez tienen un poquito más de personalidad esos nombres, La porque la verdad. creatividad flor de piel. Dos nombrado after Hector. Héctor está duro. Sí, va a estar eso interesante. Entonces, esos son los 8 equipos. Cada equipo tiene 3 integrantes. Cada equipo tiene un capitán o una capitana. Persona que deberá mantenerse en comunicación con Sparrow, estar pendiente a Discord en caso de que Sparrow tire alguna comunicación escrita y debe estar pendiente al stream por si acaso Sparrow da alguna instrucción hablada. La duración aproximada del torneo son 5 horas. Esta vez yo estaba comentando los otros días que para el cálculo de cuánto tiempo tomaría, hicimos unos ajustes y le añadimos un poquito más de tiempo entre partidas, porque la vez pasada pusimos entre partidas, me parece que 5 minutos entre partidas, y no bregó, entonces esta vez me parece que lo subí a 15. Yo hice el cálculo hace unos días atrás, y ahora pues subió el torneo completo a 5 horas. 5 horas si no hay reset de bracket. Si se reseta el bracket, pues probablemente 5 horas 40 minutos. Lleguen temprano para que no se pierdan la acción. Y como mencioné, las partidas se van a estar jugando con equipos de 3 en el modo Team Slayer. Y esto va a estar corriendo en Xbox. NP, cross platform. Los jugadores van a estar ahí listos con sus respectivas plataformas. Alex, Vamos a hablar ahora de los premios. ¿Y qué premio? ¿Y qué premio? O sea, este año... Ay, Dios mío, perdón. Esta edición, me da con decir el año este. Yo estaba hablando eso el otro día con Moto y con Mash. Y es que se siente que este torneo fue el año pasado. Ay, fue en febrero, fue bastante temprano en el año. Sí, esto es la segunda edición del torneo de Halo durante el mismo año. So, mi disculpa. La edición anterior hubo muy buenos premios, pero en esta, o sea, se han tirado la casa por la ventana. O sea, estamos hablando de bueno, puedo decir la suma, ¿verdad? Ya no es secreto a voces. Estamos hablando de $1,950 en premio a repartirse en los primeros tres lugares. Premio en dinero. En dinero. Porque hay unos premios físicos que los vamos a mencionar ahora. Sí. Pero sí, como dijo Alex, $1,950 que se van a distribuir entre el primer, segundo y tercer lugar, eso vía tarjetas de regalos de Amazon. Eso es dinero, pero está en Amazon Money. Seguro. Todo el mundo compra algo de Amazon. O sea, cualquier persona que es gamer, creador de contenido, siempre necesita algo de Amazon. Ya sea, qué sé yo, un stand, un trípode, una cámara, no sé, o productos para la casa. O sea, everybody buys something Amazon. Sí, so, y si una de las personas que gana no compra en Amazon, podemos hacer el ajuste y hacérselo llegar de otra manera. Uh-huh. Puede ser vía PayPal. El Departamento de Finanzas de Nivel Escondido se encarga de trabajar con usted. Sí, muy. De verdad que, wow, esto va a estar brutal. Una oportunidad ahí brutal de usted llevarse un dinerito, ¿verdad?, para sus cositas. Y más que se acerca la temporada de Navidad. Esto es un bono extra para sus gastos de Navidad. Pues mira, aquí tiene una, si gana o segundo o tercero, pues tiene ahí un chinchito. Déjame mencionar específicamente cuánto se llevan los ganadores. Ahora es que... Ok, el primer lugar, el equipo como tal, que gane el torneo. Escuche bien, el equipo que gane el torneo se lleva $975, que dividido entre tres personas, eso es $325 para cada persona del equipo ganador. ¡Ay, mi madre! Repito, porque quizás usted cree que escuchó mal. $975 para el equipo ganador, lo cual es 325 por persona. Uy, uy, uy. Bueno. Segundo lugar, el equipo que llegue en segundo lugar se lleva $585, cual es $195 por persona. Wow. Tercer lugar, se lleva $390, cual se traduce en $130 por persona. Gente, estos premios salieron en su gran mayoría de ustedes mismos, la comunidad que decidió auspiciar este evento poniendo ese dinero, y todo ese dinero, según lo enviaron, va para acá. Nosotros no nos quedamos con nada de eso, está distribuido ahí en premios. Adicional a eso, está el premio para el o la MVP. En el torneo anterior fueron $25, en esta ocasión lo subimos a $50. Y adicional a eso, hay premios en físico. En el torneo pasado hubo premios en físico, DC Diabetic se tiró los premios en físico espectaculares, controles de Xbox customizados con los colores de Nivel Escondido, la cosa más chula del mundo. Sí. En esta ocasión, en premios físicos tenemos aproximadamente $155. ¿Qué tenemos en premios físicos? DJ Computer Solutions, nuestro primer auspiciador que es de negocio y no este otro canal de stream, puso a disposición de los premios, tres mousepads con RGB, con valor aproximado de $25 cada uno. Son tres, esto para el equipo ganador. O sea, aparte de que se llevan 325 cada persona, se llevan mousepad con RGB, mousepad papurero. O sea que prácticamente, si $350. combinado en físico y dinero. Exacto. Wow. Adicional a eso, él puso para el MVP o la MVP un mouse con RGB valorado en $40. También mouse papurero. Y que si tú vienes a ver, el MVP, aparte de que quizás gane el torneo, te ya lleva $90 por encima. ¡Dios! O sea que 350 son 400, 440 pesos. Si el que gana el torneo resulta ser el MVP. ¡Ay! ¡Miren qué falta de respeto! Yes, y eso es gracias a ustedes. Contamos con 40 auspiciadores. Wow. Acá de la comunidad. Oh, aparte de eso, hay otro premio físico, se me olvidaba. Sí, sí. El señor Chucky Dragon puso como premio físico para la MVP o el MVP un Funko Pop de Halo Master Chief 20 aniversario. Este es una figura bastante rara y se vende en aproximadamente $40 y él la puso a disposición de la persona que termine como jugador o jugadora más valioso del torneo. Estos premios físicos no los manejamos nosotros. Una vez estén los ganadores, nos comunicamos con estos auspiciadores y ellos se van a encargar de enviarlos. O aparte del valor del premio como tal, está el envío. Y enviar las cosas, gente. Enviar las cosas sale por unos cuantos pesos. I can tell you. So, realmente la aportación de esta gente es más de lo que indica el premio el valor del premio. So, muchísimas gracias a ellos. So, wow. ¡Wow, nuevamente, papo! Nuevamente repito, primer lugar el equipo se lleva 975, segundo lugar 585 y tercer lugar $390. Wow. Y esto, gracias a nuestros auspiciadores. Voy a leer aquí el listongo, gente. Alex Nation, allá del grid. ¿Ese eres tú, Alex? Seguimos con el próximo. El señor Alex Nation es auspiciador del torneo. Y su canal Alex Nation lo puede conseguir así por su nombre, su canal de Twitch. Allá su concepto es del grid. Alex es fanático de Tron. Así que allá la ambientación está así. Como fuera un mundo de computadoras. También tenemos como auspiciador acá Bedwin Creative, Bernardi 19, Borimex 159, Captain Jack 111. Déjame leerlo correctamente por si alguien está buscándolo para darle follow. Es Cap _ Jack 111, Chamaco 09, Chucky Dragon, Coutaino, Cultura Secuencial de Santana TV, El Jibarito, El Buruleo Podcast, Gitana Silén, G. Pérez Bosques, Ifro 316, J_ Checo, Jonan 777, Katiana Linet, Lagueando Podcast, Mighty JR Gaming, Monclo, me imagino que... No, que es Monclo TV. Monclo TV, exacto. Ajá. Como que... Ya me imagino que fue que se comieron el TV, pero es Monclo TV. Monclo TV, sí. Morena Gaming, Mr. Sazón PR, Tecno, Nicole J, Niera 07, One Handed Hero, PR Kaiser, Rátalos _ WRX, Ready Set Gaming PR, Shanti, T-Wolf Alex, Spider Popo, Twitcheo PR, Whitewater Gaming y Sastur. ¡Qué listongo! El listongo que se cerró hoy, yes, estamos cuadrando antes de comenzar el podcast, cuadramos la caja, están todos esos, todos esos auspicios de la gente, y luego que los sumamos todos, pues Nivel Escondido pone el cuadre, porque las cantidades nunca cuadran, porque como son tarjetas, que si una tarjeta de 20, una tarjeta de 30... para que se pueda dividir en números en números que funcionen con las tarjetas, pues tenemos que ver cuántas tarjetas tenemos de 20, de 30, qué sé yo qué. Y entonces Nivel Escondido pone ahí para que todo cuadre. Eso, estábamos haciendo el cuadre y ya. Así es que estamos al día. Oh, espérate, me comí una línea que estaba más abajo. Oh. DJ Computer Solutions, la dama Alfa, Paco Garruk y Jumpy Gaming Song. Es que la última fila me la tiró en la siguiente página. Pero yes, también auspiciadores del torneo. EA Business. 40 auspiciadores. Que estaban preguntando en el chat cuántos auspiciadores hubo en el primer torneo. En el primer torneo, yo creo que hubo más o menos por esa línea también. Déjame buscar, hazme tiempo ahí. Pues nada, vamos por aquí para el chat. El commitment de gato con el filtro, papi, ese es, gente, búsquele, vayan pensando nombre para ese gato por donativo de Extra Life, ¿ok? Vayan pensando, gato ya pronto va a dar detalle. Ale, esas canas, tuyas y mías, Surfing, tuyas y mías. Suficiente, ¿verdad? Un apoyo abrumador a esta iniciativa de este torneo, tanto el primero como este, fueron buenísimos, pero se dieron cuenta que ahora hay más premios. En cuestión de dinero para los ganadores, es que la gente se ha votado de una manera, o sea, se comunicaron con Spam, mira, aquí tienes tanto de mi parte, tanto de esto, porque, ¿verdad? Obviamente supieron que el primero se dio bueno y este se va a dar mucho mejor, así que de verdad, gracias de todo corazón con esos tremendísimos auspicios, bro. Así que ya, yeah. Bueno, gato, tú me dices, ahí está, primer torneo, 25 auspiciadores. Ah, wow, un incremento brutal. Yes. Y en ese, la cantidad total en premios, en dinero, uh-huh, ascendió a 675. Wow, que hubo un crecimiento exponencial en comparación con el primero al segundo, mano. Oh, yes. El doble y más. Yes. Wow. grandísimo. A la gente le gustó muchísimo ese primer evento y lo demostraron acá con sus auspicios. Diablo, brother. De adelante, gracias. Quiero por ahí que vi una pregunta de Spider Popo, pero el chat se la comió. Él preguntó por la camisa. La discutimos y sí, tenemos ya un concepto. Tengo que trabajarlo. Deja ver si esta semana me da break y me siento, pero ya tenemos un concepto que yo creo que va a funcionar. Una vez lo trabaje y lo pongo en el mock-up, lo comparto con Alex y con Gio y hacemos ajustitos que tengamos que hacer, y una vez tengamos el diseño terminado, pues lo revelamos y vamos allá para ponerlo a la venta. Pero sí, eso va, lo estamos trabajando. Se está moviendo lento porque yo estoy lento, pero viene por ahí. No, por son ahí. Muchas cositas, pero nada, eso se trabaja, eso está ahí, está en los planes. Yes, y fue gracias a Spider Popo que lo mencionó, porque yo ni lo estaba pensando, ninguno de los otros lo había pensado. No, y Spider Popo preguntó, y espérate, no lo teníamos pensado, pero es buena idea, vamos a ver qué trabajamos. O inmediatamente, Spider Popo. Bueno, no inmediatamente, al otro día por la mañana lo primero fue buenos días. Spider Popo me preguntó si vamos a hacer camisa. sugerencia. Yes, estamos ahí cuadrando eso. Sí. Bueno, pues gente, ese fue el tópico para este episodio. Queríamos hablar del torneo de Halo en ruta al próximo sábado. Cualquier duda o pregunta puede hacerlo ahora mismo o durante la semana, cualquiera de nosotros, preferiblemente a Sparrow, que es quien está capitaneando este evento. Nosotros estamos al tanto, tratamos de contestarle su pregunta, pero si no podemos, pues de seguro se la vamos a hacer llegar a Sparrow. Y si quiere hablar usted directamente con el sabio, pues puede estar acá el jueves, que es que sube Sparrow, y hablar directamente con él. Uh-huh. Yeah. Bueno. Pues Alex, vamos ahora para qué es la que hay. ¿Quiere comenzar usted o comienzo yo? No, podemos comenzar por acá para que descanse ahí, ya que tuviste ahí toda esa embocadura del torneo. Que, o sea, tanto chavo, pesa. Durísimo. Nada, pues lo mío es bien sencillo. Por lo menos en la cuestión de juegos de video, pues está jugando Splatoon 3. Lo estuvimos estrenando aquí en el canal este pasado viernes. La que se dio muy bueno, estuvo por ahí con Motobonku, estuve hasta con Noé, inclusive hasta con Mash, que lo convertimos al culto de la tinta, increíble pero cierto. Estuvimos metiendo chévere ahí a ese primer fin de semana de release del juego. Me he estado tratando de divertir, y digo tratando porque de verdad que a diferencia del 2, parece que la gente se han get good, se han puesto bien buenos. bien bueno jugando y a veces se nos complica la cosa como para ganar aunque sea una partida. Pero ya, yeah, es Platoon, a mí, o sea, es un fun game, sí, vamos a encontrar los momentos que uno como que ya entra en serio, pero ya, yeah, es cuestión de seguir descubriendo nuevas armas, nuevas habilidades y encontrarse sweet spot para meterle a los niveles. Obviamente el matchmaking en cuestión de jugar con amigos mejoró gigantescamente el cielo de la tierra, ya por lo menos a los amigos no los separan. Todavía no hemos probado los otros modos y tampoco hemos probado el modo privado. Estoy loco por probar el modo privado a ver cuánto es el mínimo de personas que pueden entrar. Me dijeron que tiene un Spectre mode bien chévere, bien nice. Estoy loco por probarlo. Yo dije, relajando, yo estaba haciendo stream ahorita en el grid y comenté vaciando si es Spectator Mode y no hay como que ciertos límites de personas que puedan entrar o no. Dije, relajando, que tú dijiste, torneo de Splatoon 3 a nivel escondido. Oh, sí. Cato se quedaba y preguntó, ¿tiene espectador? Le buscamos fecha seguida. entonces, pero sí, tengo que hacer las pruebas de eso a ver qué pasa. Si brega, pues yo creo que podemos inventar algo light, ¿verdad? Para Splatoon 3, y si llega más gente, pues después podemos cuadrar algo más grande, ¿verdad? Pendiente a eso, cuando hagamos las pruebas, pues le estaremos avisando. Pero hasta ahora, muy bueno juego, muy bueno juego. El juego ha vendido muy, muy bien. A tu buen récord que tenía Animal Crossing en Japón. So, ya, yeah, las ventas de juego han estado sumamente buenas. So, yeah, duro por ahí por Splatoon 3. También, pues, de vez en cuando hemos estado jugando Fortnite. Lo estuvimos jugando ahorita, ya estamos hoy aquí en vivo sábado. Ya mañana domingo arranca la nueva temporada de Fortnite. ¿De qué es la nueva temporada? Yo he estado totalmente desconectado. No han dicho absolutamente nada. Oh, wow. No han dicho nada, no han dado, lo que hay es imágenes y cosas, pero no han comentado nada, si vendrán cosas. Yo sé que para esta temporada hay una colaboración con Lady Gaga, ya hay unos teasers por ahí de las cancioncitas y qué sé yo qué, no sé si es que Lady Gaga va a hacer un concierto dentro de Fortnite, who knows. Pero sí, es una colaboración con Lady Gaga, so esperen por ahí unos skins bien over the top al estilo Lady Gaga en Fortnite. Pregunta, ajá. Yo hace tiempo que no entro a Fortnite, hace semanas y semanas. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con el mapa? Porque tú sabes que poco a poco como que la planta esta de la región que era del hongo se fue extendiendo. Uh-huh. ¿Ha pasado algo dramático con el mapa o no? Pues mira, las raíces del Reality Tree han seguido expandiendo. Ya hay unas cuantas áreas que los árboles ya están florecidos. O sea, al principio tú veías como que los tallos y nada. Ya hay unas áreas que los árboles están florecidos. La semana pasada fue Fire Week. Le metieron al juego unos elementos de fuego, unos arcos y flechas que quemaba, una escopeta que quemaba. Ya eso se acabó. Nosotros jugamos hoy el mapa. Ahora mismo ya quitaron la celebración de multicolores que tenían. Ya pues quitaron todo ese vibe multicolor y qué sé yo, que ya se nota que vienen cambios en el mapa, pero por lo menos no han tirado teasers si eventualmente toda la isla va a ser consumida por estos árboles de la realidad, y que si vienen armas nuevas o van a dejar las que están. So, han estado bastante secretivos con el nuevo season. Eso cae mañana, de seguro yo me lo perderé, dita sea, pana. Pero sí, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos el mapa hasta ahora, pues, está igual, a excepción de algunos árboles que ya florecieron, pero fuera de eso sigue igual. Sí, igual. Ah, okay. Yo esperaba que ya a final de la temporada estuviera más dramático. Uh-huh. La expansión, pero okay, suena que no ha cambiado tanto. Sí. Hoy tumban, ahorita eso de las 1:30 de la mañana van a tumbar las conexiones para el matchmaking y a las 2 de la mañana se van de downtime en los servidores. So, ya el conteo para el new season ya comenzó. So, veremos a ver qué nos traen por ahí los locos de Fortnite. Y para terminar, pues, como les dije ahorita al principio del podcast, estuvimos practicando un poquito de Halo. Nos está yendo súper bien. Sí, claro. Pero nada, preparándonos para el torneo, a chillar goma y pasarla bien. Y aparte de eso, pues nada, la serie de vez en cuando, ¿verdad? Ya estoy al día con The House of the Dragon. Con She-Hulk ya estamos al día. So, yeah. Y aparte de eso, nada más. Están viendo la de Lord of the Ring, ¿cómo se llama? Ring of Power. Ah, Rings of Power, la todavía no la he empezado a ver. Yo estoy esperando que sea como un link para el episodio. Yo no sé si los que están ya saben. Yo creo que faltan más episodios, tengo entendido. Yo creo que son 8 en total y ellos arrancaron con 2 y ya van varias semanas. Yo todavía no la he comenzado. Yo creo que una vez termine House of the Dragon, puede ser que comencemos esa. sí, ya House of the Dragon, ese último episodio pues estuvo violentito, pero, ya ahí estamos entrando en lo que es el Game of Thrones que tanto amamos y como que, ¿es en serio? El típico twist de Game of Thrones se hizo sentir en ese último episodio. Game of Thrones, la verdad que la gente que está a cargo de la nueva serie han recapturado ese espíritu de early Game of Thrones. Yo recuerdo como si fuera ayer. Sí. Yo comencé a ver Game of Thrones por Match. Pues Match sí. Dijo, wow, que ver la serie, está súper buena y qué sé qué. Yo voy y veo el primer episodio. Uh-huh. Y terminé el primer episodio y le escribo a Match. Match, yo creo que estoy confundido acá. Porque estos dos que estaban a los últimos, yo creía que eran hermanos. Y dice, yup. Oh, okay. Okay. No malentendí nada. Ajá. Es que y después más adelante te enteras de, oh, yes. Ah, como que, bombita sea, pana, pero ¿qué es esto? Y esta serie ya agarró el toro por los cuernos. Y ya, yo esperaba en algún punto que esto iba a pasar en esta serie. El toro por los cuernos y la sobrina por el... Ay, mi madre, gente. Háganse un favor, pónganse a ver House of the Dragon. El antepenúltimo episodio estuvo brutal. Este, lento, pero como les dije, con un twist que uno se queda como que, ¿es en serio? A mí me gusta ese ritmo que llevan para la serie, aunque... Han sucedido varios time jumps de bastante tiempo. Sí, sí. Pero aún así, las escenas no se sienten rush. Sí, sí. Pues ahí me gusta esa dinámica. Sí, lo están trabajando bien. Y aparte de eso, pues nada más, mano. Estamos al día. Nice. Bueno, pues conmigo no mucha acción, aparte de jugar Tetris versión real. He estado pues acá en el canal con mis intervenciones. Terminé Agent A. El martes me tomó aproximadamente como una hora en terminarlo, que era lo que dura un capítulo de eso. Y después me guié de Alex y vimos el Nintendo Direct y vimos el State of Play, porque yo nice. No había visto nada. El Nintendo Direct había escuchado Surfing, porque puse a Surfing de fondo en el trabajo, pero lo estaba escuchando. Uh-huh. Y pues me enteré de lo de Zelda bastante rápido, por eso. Pero el de PlayStation se me olvidó y más o menos esa hora estaba yo saliendo de la oficina, así que tampoco. Y entonces entré a Twitter en algún momento y vi más o menos que habían enseñado algo God of War y vi el control y qué sé qué. So, vimos el State of Play, me gustó lo que mostraron de God of War, ahí estamos, you know, apuntados. El mm-hmm. control no me gustó, no es mi estilo, los colores así, hubiera quizás preferido alguna otra cosa, pero fine. Y varios juegos que mostraron ahí me parecieron super. Aparte de eso, ayer viernes pues me tocaba subir acá en el canal. Todavía no he tenido oportunidad de ponerme a bregar con la captura de las consolas y nada de eso, pero Alex, tengo escritorio. Nice. Y entonces tengo silla, la traje. Está todavía, se había quedado en la casa allá, pues me la traje. Nice. Tengo escritorio. Ayer, cuando hice el stream, saqué el drawing pad y lo puse aquí. Y entonces nos pusimos a jugar drawing. Y la pasamos super cool. Nice. Se siente la diferencia. Sí, estoy mucho más cómodo, puedo meter los pies para acá, no tengo que estar detrás de las cajas, la altura del monitor está bien, me gusta este escritorio un montón. Nice. El otro era de esquina, este no es de esquina. Este es horizontal. Horizontal. Horizontal, okay. Entonces viene como con una tablillita donde tú pones el monitor. O sea que debajo de la tablillita tienes espacio para extenderte. Uh-huh. Tiene un tray para teclado. Mi escritorio anterior de esquina no tenía un tray para teclado. Y entonces a mí no me encantaba eso porque me quedaba el teclado muy alto. Fine, yo no uso tanto el teclado en mi computadora personal, no es como que estoy escribiendo reportes ni nada de eso ahí continuamente, pero para largas sesiones era cansón. Entonces el mouse, que sí, el mouse tú sabes que eso uno lo usa en todo momento, yo había comprado un tray pequeñito que viene como un clamp y te lo ponías así, se lo como que lo enroscaba en el tope de la mesa. Y entonces quedaba una tablillita colgando, que ahí era donde usaba el mouse. Por eso mismo, para que me quedara una altura más apropiada. Pues ahora no tengo ese problema porque en el tray este que tengo para el teclado hay espacio para el mouse. Me gusta un montón, súper cómodo. Tiene dos gavetas que puedo ahí poner las cosas que quiero tener en el escritorio. Que puedas agarrarle de momento, o sea. Sí, la torre está ahora abajo del escritorio, pero no está que le doy patadas accidentalmente. Antes sí, antes había ocasiones que le daba una patadita en una esquina, pero no muy fuerte como que fuera a tumbar al stream. Pero ahora está cómoda. ¿Sabes qué compré, Alex, en Amazon? Venden como si fuera un carrito para poner la torre, porque yo la tenía en el piso, pero la tenía en una tabla de madera, cosa de que no estuviera en contacto con Con el la piso. alfombra. Pero vi el carrito ese, de hecho lo vi, el carrito es parte de los productos que tiene IKEA como para gaming, su línea gaming, costaba 30 pesos, y yo, está como que caro, 30 pesos. Me gusta la idea, pero 30 pesos, mejor tengo la tablita por ahí. Y me puse a chequear en Amazon y lo vi por 20. El mismo concepto y lo compré y tú lo ajustas, no es un one size fits all, sino que lo ajustas y estoy encantado con eso. Y está ahí la torre. Tengo que hacer un montón de cable management, ahora mismo está todo puesto ahí como que pf, parece una orgía de pulpo el Chacho, escritorio, la pero telaraña de cable. sí, pero probablemente la semana que viene, una vez salga del stream del martes, pues aprovecho ya miércoles, jueves, para ver si me pongo por ahí a amarrar las cositas. Todavía me falta un montón por acá por hacer, pero ya poquito a poco, vamos por ahí. Nice, qué bueno, qué bueno. Pero mandas una fotito para ver cómo se ve. Mira, por ahí Serfín pregunta por los. Los Funko de Batman. Todavía están en la caja, todavía tengo que poner tablillas. Yo no se van a ver ahora en stream porque la pared que está ahí, esa pared está lejísimo. Está, qué sé yo, como a 20 pies de donde yo estoy sentado. Entonces, no, por lo menos no los quiero poner ahí. Déjame moverme. Ahí está el televisor, ese rectángulo que ven ahí negro es el televisor. No me veo poniéndolos en esa Ah, eso pared. es como una mini sala ahí, eso es Sí, pero este es el sótano. exacto. Entonces, esto que tú ves aquí que tiene los ladrillos, esa es la chimenea. Entonces, hay una chimenea abajo y continúa y arriba hay otra, es la misma chimenea, pero tiene otra salida más. Okay, Entonces, Gary. si este cuadro aquí oscuro, eso es por donde tú le pones en la madera. A ver, ahí es como una puertita en metal y le zampas la madera. Entonces, esto que se ve aquí es como que dorado. Esa es la parte del frente de la chimenea. A la pared de atrás, detrás de esa pared, está la escalera para ir para arriba. Ya, entonces, yo quería. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que el escritorio esquina quizás no me bregaba muy bien? Porque si lo pongo en esta esquina, apunta a donde termina esa pared. Y si vas a alguien, digamos, para ir para donde está el laundry o lo que sea, te va a ver la persona. Me gustaba eso. So, a final de cuentas, el hecho de que se haya fastidiado el escritorio me hizo la decisión más fácil. Ok, pues ya que no tengo escritorio, vamos a comprar uno que funcione. Cool. Mira, por ahí está Orion Spectrum, nos envió saluditos por ahí. Salud, Nueva. Orion. Mira que si no quieres los Funko, que te doy la dirección de Surfing. Créeme que hay mucho esfuerzo y dinero en esos Funko de Batman. Chacho. Está brutal, que como que ya te mandaron al sótano con los jueguitos. Sí, sí, pues, antes, en la casa anterior, el ático, pues tenía alfombra y tenía outlets de corriente y todo, pero esta casa no tiene, tiene ático, pero no es un ático habitable, no es tan alto, y no se puede hacer habitable porque realmente no hay el espacio. Esta casa es lo que le llaman ranch, una casa que está destinada a que todo esté en un mismo piso. Entonces el sótano, de casualidad, para fortuna de nosotros, el sótano está lo que ellos le llaman finish, que es que le pusieron insulación a las paredes, tiene paredes chéveres, no son en bloque, tiene alfombra, tiene outlets, tiene bombillitas, todo es un espacio como si fuera una sala. Este sótano está super cool. El de mi casa anterior no estaba finished. Tú ibas y las paredes eran en bloques pelados, el piso era cemento ahí pelado. Pero se ve bien, muchacho. Sí, este espacio está súper chévere. Está justo un montón. El Gato Cave. Nice. Bueno, y aparte de eso, pues nada más, mano. Drowy awesome. Y Agent A. Awesome. Ya, pues mira, estamos ahí en el chat. No tenemos nada nuevo por ahí. Pues vamos para lo siguiente, gente, que es el cierre. Resulta que ya esto se acabó y nos vamos. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente acá en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 con Alex Nation para Alex. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 con este servidor o con el señor Spar Wolf. Aprovechamos para recordarles que tenemos mercancía bien bacala, la pueden conseguir accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Me enteré esta semana que se supone que la camisa de streamer boricua la pagáramos al final del mes de agosto, y pero como yo estaba fuera del canal no lo hicimos y está todavía por ahí disponible, así que vamos a mantenerla por lo que resta del mes. Y a final de septiembre la apagamos y la guardamos en la bóveda un tiempito. Así que si a usted le interesa tener la camisa de streamer boricua, aproveche la oportunidad y tenela pronto. Y para culminar, les recordamos o les recomendamos que disfruten del contenido de nuestros colegas acá en la Twitchósfera, Kitty Norlu, JChinobu82, MoiSnake85, Kouta Ino, TTV y Nico J. Y de esta manera, mira, llegaron por ahí tenemos un resub ahí de parte de Girlies the Gamer. Girlies, ¿cómo estás? Hace tiempo que no coincido con Girlies, pero Girlies siempre estaba como que por el día, pero ahora yo por el día se me está haciendo bien difícil poder estar en streams durante el día por cosas del trabajo. Y hace tiempito que no coincido con ella. Ella creo que está trabajando un montón. Casi no tiene mucho ese stream ni nada de eso, pero siempre por ahí de vez en cuando aparece y saluda y comparte. ¿Qué es esto? Espérate. Nivel escondido, si me hago sub, el especial de $2 de Disney, me dan acceso a ESPN y a Hulu. Yo no sé si Ryan está hablando en serio, está relajando. Sí, porque hay una oferta de Disney What? Plus por $1.99 por un mes. Pues vamos a investigar esto. Sí, estoy aquí investigando. $1.99 el especial. Aquí está. $1.99 deal. Day special one month for $1.99. Dice aquí, sign up. Nothing beats. No dice nada no, que te incluye. No creo. No creo. Ellos dicen específicamente Disney Plus. Y lo otro es Disney Bundle. Es que se llama Disney Bundle, sí. Sí, es más que Disney Plus. Pero por un mes, por $2, y eso está bueno si usted es un ermitaño que no sale de su casa y tiene un mes de vacaciones, puede pagar esos $2 y meterle a todo el contenido, ¿verdad? Las series de Marvel, todo eso, si a usted le gusta. Y después, si quiere, sigue. Si no, pero de baja. Yo hice eso una vez con Game of Thrones en HBO. Yo cogí un mes gratis para por lo menos ver cuatro episodios de Game of Thrones en ese mes. Yo lo he mencionado en el pasado. En algún punto, cuando tengamos un poco más de tiempo nosotros, yo voy a comenzar una rotación donde este mes este Hulu. Y aprovechamos y vemos los shows de Hulu que nos interesan. Y se acabó el mes y lo cancelamos y vamos para Showtime. Y tenemos Showtime un mes y lo cancelamos. Vemos ahí lo que queramos ver. Y vamos saltando de servicio en servicio. Así lo tenemos todo y ninguno. Aprovecha esos meses, seguro. Sí. Yeah. De hecho, me llegó, y dudo que esto funcione en Puerto Rico, pero yo creo que Paramount Plus no funciona en Puerto Rico, ¿correcto? No funciona. Pero los clientes de T-Mobile tienen un año de Paramount Plus. Yo ahora soy cliente de T-Mobile porque como T-Mobile y Sprint se unieron, pues ahora yo caigo ahí. Nice. Super cool. Bueno, dice por ahí Catriales, ya yo me hice sub en Apple TV y he visto un par de series y películas chéveres. Hay un par de series en Apple TV buenas, me han comentado. La de Ted Lasso. Sí, la de sí me dijeron que es buena. So, yeah, hay unas cuantas por ahí. Ya, para la de, para Apple TV me parece que tanto PlayStation Plus como Xbox Live o algo así, te incluyen 3 meses for free o algo así. Yo sé que hay una promo por ahí, que te dan varios meses de gratis, los servicios Plus de consola. Sí. Bueno, dice que con VPN, pero no todo el mundo paga VPN, hay unos VPNs por ahí que son gratis, pero con VPN son un montón de cosas que tú puedes ver acá que no puedes ver en otro lado. O sea, pero no mucha gente le mete a eso de los VPN o pagan por eso, por yo, VPN. Yo estaba considerando VPN para poder ver una serie que va a llegar a Netflix acá, a los Estados Unidos, pero que en ese momento no sabíamos cuándo iba a llegar, pero ya estaba en Europa. Pero ya la anunciaron cuándo es que llega y es como que, ok, perfecto, no tengo que lidiar con eso. Llega ahora en octubre, la tercera temporada de Derry Girl. Y es como que, ok, no hay que esperar tanto. Por cierto, gente, yo lo he mencionado acá, pero si a usted le gustan las comedias, vea en Netflix la serie Derry Girls. No es de Dirty, de sucio. Ahí está el nombre. Derry es el nombre de un lugar en Reino Unido. La serie está Yo soy de los que a mí me gusta ver comedias, pero no es que yo me ría. Y con esta serie yo me he reído, pero a carcajada. Mi personaje favorito de ahí es la monja, mano. La monja me mata. So, super fun. La tercera y última temporada ya estrenó en el Reino Unido hace algún tiempo. Y pues ahora va a llegar el 7 de octubre acá a los Estados Unidos. Ah, pues hay que tenerla ahí en agenda, bro. Bueno, pues ahora sí. Estamos bien, ¿correcto? Sí, estamos bien. Pues gente, se me cuidan. Muchísimas gracias por haber estado la noche de acá con nosotros. Esperemos que la tormenta Fiona no pase a mayores y que todos estén bien. Tanto Alex como sus familiares y ustedes que nos están escuchando y o viendo desde Puerto Rico, esperamos que se encuentren bien al igual que los suyos. Y pues, sin más nada que decir, nos vemos al otro lado. Esperemos que usted pueda disfrutar mañana de Alex, si no, el plan de contingencia se aplica acá y pues verá a mí o a Gio acá. Vamos a ver. Se me cuidan, gente. Bye, bye.